6 y 641-977-882. Celebra el mes de las madres con los embajadores vallenatos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 12 de mayo. Comenzamos la jornada con una temperatura muy agradable. Tenemos a esta hora en la ciudad de Valencia, la cuenca mediterránea, un total de 23 grados. 23 grados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 26, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos una humedad del 51%, vientos 10 kilómetros por hora, y eso hace que se sienta una sensación de que las temperaturas han bajado. Es jueves, repito, 12 de mayo, día parcialmente nublado. Bienvenidos a nuestro programa. De inmediato damos cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención, en cuestión de economía, cómo empieza la jornada. El euro se cotiza ante el dólar a 1,4. Recordemos que en el día de ayer estaba a 1,5. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $106.24. Y estamos hablando del barril Brent. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.312 puntos, lo que supone una subida del 2,13%. Y atención a algunos titulares que encontramos en los mercados. Titulares para destacar en el contexto de la economía. Los sindicatos extenderán los conflictos laborales que ya afectan a más de un millón de trabajadores. En el contexto europeo, Bruselas propone igualar la deducción fiscal por aportación de capital a la deuda. Son los titulares más importantes en el contexto de la economía. Bueno, también decirles que Londres dice que sigue dispuesta a negociar sobre el protocolo norirlandés. Y atención a esta novedad ya en el apartado social y que tiene que ver también con la pandemia. No nos podemos olvidar de la pandemia. La Unión Europea elimina la recomendación del uso obligatorio de mascarillas en aeropuertos y aviones. En lo que tiene que ver con noticias del orden nacional, destacamos las siguientes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, justifica el relevo de la jefa del CNI por un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno. En materia de inmigración, España y Marruecos pactan la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla en los próximos días. Y atención, porque la ciudad de Valencia acogerá en noviembre

tenemos a Víctor Manuel, el sonero de la juventud, pasando lista. Pasando lista lo que tiene que ver con los países latinoamericanos. Un saludo precisamente a toda América Latina, por supuesto también a España. Y empezamos nuestro programa dando cuenta de noticias que tienen que ver con el apartado musical. Víctor Manuel se convierte en nuestro saludo musical en el día de hoy, porque presenta un proyecto discográfico donde rinde homenaje a la salsa de los 70 con su nuevo tema, Vamos a ver si el gas pela. Hoy escuchen bien, es un refrán muy popular en el Caribe que recoge perfectamente Víctor Manuel en este caso. ...que van a escuchar en estos últimos años, pero ustedes no están preparados para esta conversación. El salsero Víctor Manuel rescata la voz del sonero del pueblo Marvin Santiago en su nueva canción, en la que también se une Mickey Woods. Así como lo oye. Salsa Gold Edición. Bueno, es un evento donde precisamente el salsero presenta esta producción discográfica donde mira la salsa de los 70. En esta nueva entrega musical ofrece arreglos muy agresivos para el bailador fanático de la salsa vieja, lo que va refrescando con la integración de sonidos urbanos. Gracias a la tecnología, Marvin Santiago tiene una aparición especial en medio del pegajoso tema con su recordado fuego a la jicotea, que va muy a tono con la canción compuesta y conceptualizada por Víctor Manuel y que cuenta con el arreglo musical de Jay Lugo. Víctor Manuel es reconocido por ser uno de los primeros en su género en tener colaboraciones con artistas urbanos en sus producciones. Recuerdan perfectamente a Héctor y Tito. Fue el primero en unirse al salsero en aquel tema titulado Hay Amor, que vio la luz por allá en el año 2003-2004. Si recuerdo bien. Y así podemos citar otras canciones, por ejemplo, con Tego Calderón, Don Omar, Julio Voltio, entre otros. Y más recientemente con Bad Bunny, Yandel. Bueno, todos ellos han colaborado con el intérprete en sus producciones musicales de salsa. Aquí está precisamente la música de América Latina. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. Vamos a poner los chamaquitos a bailar salsa, ¿vienen? El Café Mañanero con Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero y damos cuenta inmediatamente de nuestro monólogo de actualidad. Estamos hablando de un repaso de los hechos noticiosos con nuestro punto de vista. Empezamos con la política española, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado este miércoles en el Pleno del Congreso la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, conocido como CNI, Paz Esteban. Dice él que por un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno. Además, ha eludido hablar de cese y ha empleado el término relevo. Si todo el que falla lo tienen que destituir, imagínense. Habría que hacer un relevo, como lo llama él, de muchas carteras, muchos funcionarios de alto nivel. Y nos seguimos preguntando si con esto logra poner punto y final, poner punto a esta polémica. Cambiando de tema y mirando al otro lado del Atlántico, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo que no asistirá a la próxima cumbre de las Américas si no es invitada a Cuba, también Venezuela y Nicaragua. Recordemos que el presidente Joe Biden decidió no invitar a los gobiernos de estos países, primero porque en Cuba no hay democracia, tampoco la hay en Nicaragua y Venezuela. De alguna manera pretende forzar entonces Luis Arce, amigo de estas dictaduras, a que se inviten a estos países. Y ya avisábamos en el Café Mañanero del riesgo de invitar a países como Cuba a una mesa donde están sentados los países democráticos. A esa reunión no deben invitarse, y aquí actúa con mucha lógica el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La próxima cumbre de las Américas se va a celebrar en Los Ángeles, Estados Unidos. Y el anfitrión siempre elige a quién invitar y a quién no. En este caso, considera que Cuba, Nicaragua y Venezuela no son países democráticos y que por eso no pueden hablar de democracia. De manera que por mucho que intente forzar Luis Arce a que esté invitado o estén invitados sus amigos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, no va a ser posible. Es un mensaje muy importante que en este caso recuerda el gobierno estadounidense. ¿Cuál es el estado en el que se encuentran las democracias en dichos países, si es que se puede hablar de democracia? Debería, de igual forma, al menos, Luis Arce en exigirle a sus amigos de que pongan en marcha procesos que conduzcan a esos pueblos a vivir la democracia. Es una de las conquistas de los pueblos libres del siglo XXI. Desde luego, Cuba no lo es, lo mismo Nicaragua ni Venezuela, por mucho que hablen de proteger soberanías. Sus soberanías. No lo son. Su gente no la es. No son libres. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato vamos a dar cuenta de los hechos noticiosos más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Nuestro repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero destacamos en el contexto nacional que la Organización Mundial del Turismo, el Gobierno de España, la Generalidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia organizan el tercer Congreso Mundial de la Organización Mundial del Turismo de Destinos Turísticos Inteligentes, que tendrá lugar en Valencia del 21 al 23 de noviembre de este año. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido al campo. Ha calificado el día de ayer como un día muy importante para el campo español, porque se ha presentado el parque agroalimentario, un proyecto estratégico con más de 1.000 millones de euros de inversión. Pedro Sánchez. Un día importante también para el campo español, porque vamos a presentar un proyecto que es fruto de una decisión política, de un trabajo muy laborioso que hemos ido desempeñando a lo largo de estos últimos meses en el conjunto del Gobierno, del Consejo de Ministros, y porque efectivamente representa dos cosas bien importantes. La primera, el compromiso político del Gobierno de España por involucrar más recursos económicos en la dignificación y en la competitividad del sector primario en nuestro país. Y en segundo lugar, porque de alguna manera ponemos en valor algo que se comentaba por parte del presidente de la FIAP y es la colaboración público-privada. En materia de inmigración, España y Marruecos han acordado este miércoles la reapertura de la frontera terrestre entre Ceuta y Melilla en los próximos días, según ha anunciado desde Marrakech el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Álvarez, que ayer mantuvo su primer encuentro con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, y este miércoles ha vuelto a reunirse con él, ha indicado que los dos han llegado a un acuerdo definitivo para la reapertura de las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla, insisto, en los próximos días. No ha precisado la fecha. Del apartado latinoamericano, las autoridades colombianas y paraguayas revelaron nuevos detalles de la investigación por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Recordemos que se trata del fiscal anticrimen de Paraguay, quien fue asesinado en la ciudad de Cartagena de Indias mientras disfrutaba la luna de miel. El director de la policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas, confirmó que la hipótesis principal que manejan las autoridades es que el asesinato fue una retaliación por su trabajo en contra del crimen organizado en Paraguay. Entre tanto, en Chile se ha vivido una nueva jornada de protestas violentas, especialmente en el centro de la capital, Santiago, lo que terminó con 4 detenidos, un guardia de seguridad herido y con una farmacia totalmente saqueada. Del ámbito internacional, fracasó en el Senado de los Estados Unidos el intento de los demócratas para proteger el derecho al aborto. El proyecto para asegurar cayó ante el obstruccionismo liderado por el Partido Republicano en una muestra contundente de la división partidista de la nación sobre la decisión judicial histórica. Son los temas noticiosos más importantes del día. Pasamos también a lo que tiene que ver con deportes. El Atlético de Madrid ha asegurado su clasificación para la próxima edición de la Champions. Se ha adueñado de la tercera plaza de la Liga tras derrotar 0-2 al Elche. El Sevilla ha tropezado en casa, ha empatado 0-0 y el Osasuna y Getafe sellaron un empate 1-1. Mientras que el Alavés se ha asegurado a primera, bueno, pues más adelante estaremos ofreciendo más detalles acerca de la jornada número 36 de la Liga Española de Fútbol. Sí, efectivamente, el Alavés no ha dicho su última palabra y ha vencido 2-1 al Español, que no se jugaba nada en el feudo Babazorro. 2-1. Recordemos, el Alavés está luchando por no descender. Más adelante, en tiempo de deporte, estaremos con todos los detalles. En el Giro de Italia, el español Juan Pedro López se mantiene al frente de la general luego de la etapa número 5. Y bueno, esto es lo que más destaca en el apartado deportivo. Ayer, volviendo al tema del Giro de Italia, la etapa número 5 se la llevó De Marc. Sí.

Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en brasas y calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Este 9 de julio, en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ey! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. Dos entradas por 50 euros y cuatro por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en pingwanproducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Mode, the material girl, or just Madge, is always evolving, thinking ahead. Constantly keeping her fans guessing. Now she's entering her mother of creation phase. The pop veteran, like many others, has embraced the digital art. World of NFTs, initially by buying one, and now becoming one, or more precisely, three. The Like a Prayer singer takes the leap with digital artist people, real name Mike Winkelman, who sold an NFT last year for $69 million to create a trio of digitally rendered collectibles. The Mother of Creation videos, an NFT triptych which represent a different form of birth in our contemporary world, will raise money for good causes. They're said to be a labor of love and a year in the making, which casts Madonna. Bueno, así empieza el material promocional de un nuevo trabajo que está presentando Madonna por estos días, Mother of Creation. To a rapidly growing tree. Es una producción donde vamos a encontrar una colección de varios de sus trabajos discográficos y donde combina también vestuario. Bueno, la verdad es que tiene un concepto bastante amplio y de nuevo, desde luego, Madonna, todo lo que hace definitivamente es susceptible de generar controversia, críticas. Bueno, más adelante estará ampliándonos la información, Nicky Cuervo. Ahora nos quedamos con la buena música de Madonna. Empezamos el café mañanero dando cuenta de también lo que pasa en el contexto internacional. Madonna ha lanzado una colección NFT que incluye un modelo 3D de su vagina dando a luz a un árbol. La reina del pop lanzó una colección de arte digital entonces en asociación con el artista Pipe. El dinero recaudado será destinado a organizaciones benéficas. El café mañanero a esta hora. A nombre de restaurante Yacaré, recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Estamos en el mes de las madres y es el sitio perfecto precisamente para tener un detalle con mamá, llevándola a comer o a cenar. Platos diferentes, platos exóticos, cocina de autor. Restaurante Yacaré. Más información en la web restauranteyacaré.es. Está por la zona del Estadio Mestalla. Es un restaurante amplio. Capacidad para 140 personas. También tiene comedor privado. Además, una espectacular terraza. Bueno, como quiera que está llegando también el calor, nos refrescamos con una rica caipiriña. Restaurante Yacaré. También es el momento de pensar en los productos latinoamericanos. Y para ello, pues, visitamos una tienda en Valencia. Se trata de Cash Latino Abad, en la Avenida La Plata, número 107. Productos importados de América Latina y de otras partes del mundo. Sí. Y, como no, no pueden faltar los productos nacionales. Cash Latino Abad, no lo olvides. Cerca a la ciudad de las artes y las ciencias. Los productos latinoamericanos de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Honduras, que ha renovado totalmente su stock, donde sobresalen las semitas. Bueno, de todas partes de América Latina hay productos en Cax Latino Abad. Y tiene a propósito un sorteo con motivo del Día de las Madres. Está sorteando una cesta, así que pase por Cax Latino Abad y participe en este sorteo. Es una cesta grandísima. Además, ahí la pueden observar porque está en exhibición. Y aprovechamos para felicitar a las madres en nombre de Cax Latino Abad. Escucha Latinos 107.9. Está buena. El café mañanero. Disfrútalo. El café mañanero, como más te gusta. Bueno, iniciamos ya los segmentos de nuestro programa. Listo, Carlos Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río, Niki Cuervo, todo el mundo. Preparado para compartir a esta hora de la mañana los segmentos. En Valencia pueden seguir Latinos RTV a través del 107.9, igualmente en Castellón. Y también seguimos compartiendo nuestra señal con Benidorm en el 96.7, en Alicante en el 86.7. Y así sucesivamente, vamos compartiendo nuestra señal. Gracias por seguirnos también en Elche. Y por toda la costa mediterránea. Entramos en materia, mi estimado Carlos Angulo, y lo hacemos entonces con la nota ecológica. Carlos, buenos días. Carlos Angulo, a esta hora de la mañana con la nota ecológica. A ver si tenemos el contacto con Carlos para compartir este interesante segmento. La nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, la segunda cumbre de autoconsumo propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente ha puesto en marcha ayudas de hasta 600 millones de euros, ampliables hasta 1.300 millones para instalaciones de autoconsumo, almacenamiento y climatización de energías renovables, según se publicó en la hoja de ruta del autoconsumo, un documento estratégico que recoge 37 medidas que sensibilizan y forman parte a los profesionales de la divulgación, en los que se podría mejorar el conocimiento y la aceptación del autoconsumo en el territorio español. La información sobre las líneas de apoyo al autoconsumo las presenta este marco de la segunda cumbre, ya que el Ministerio ha puesto en marcha ayudas de más de 600 millones. Entre las medidas se encuentra la oficina virtual del autoconsumo, habilitada en la página web del IDAE, un espacio de información y asesoramiento para el apoyo para todas las personas interesadas, al igual que una oficina que suma las acciones de divulgación elaboradas recientemente que podrían formar parte del Plan de Europa 2030. Gracias, Carlos. Y avanzamos también con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Reporteros Sin Fronteras, en su informe anual sobre libertad de prensa en América Latina, asegura que en el último año ha ganado terreno la desconfianza hacia los medios, alimentada por una retórica contra ellos y una banalización de los discursos estigmatizantes de la clase política. Esos ataques públicos, en su opinión, son cada vez más visibles y virulentos. Debilitan a la profesión y alientan las denuncias judiciales abusivas, las campañas de difamación, el acoso en redes contra los periodistas críticos y las intimidaciones, especialmente contra las mujeres. Y pasamos ahora al tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenos días y adelante con su tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión que tomó la Procuraduría General de Colombia anunciando la suspensión temporal del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y de otros tres funcionarios para investigarlos por su presunta participación e intervención en política a menos de 3 semanas de las elecciones presidenciales. Y es que la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión de sus cargos de Quintero y de su colega Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué. Asimismo, la medida afecta igualmente a Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá en el departamento del Quindío, y a Grenfell Lozano Guerrero, personero de Natagaima en el departamento del Huila. Y es que ha sido la procuradora enfática en decir que ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades y movimientos políticos. Y ahí se han generado las controversias políticas, y en la que precisamente el que se ha expresado es el candidato Petro. Y es que recordemos que estos funcionarios son seguidores del partido de Petro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué Petro sale a defender a unos funcionarios que en su ejercicio no deben hacer proselitismo político? Y él muy bien lo sabe. Y también nos preguntamos, ¿mantendrá la sanción la Procuraduría General de Colombia después de las elecciones? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, la respuesta está evidentemente en que el alcalde de Medellín, suspendido por participar en política, es una de las piezas claves de Gustavo Petro. Es decir, lo apoya a él, lo sigue a él. Eso explica la molestia de la suspensión. De hecho, se prevé que el alcalde Quintero va a recurrir o acudir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya en algún momento se presentó un fallo

en Valencia y Castellón 107.9, igualmente en Benidorm en el 96.7. Saludo muy especial a la gente que nos sigue también en Alicante en el 87.6. Y bueno, así también en Elche, estamos por todos lados. Mil gracias por seguirnos. Aquí está también la buena música. Bueno, abre sus puertas en Valencia. Mucha atención, un puff. Ya está llegando el verano precisamente. Empieza a habilitarse también la rumba. Ese puff en cuestión es guaracha. Más adelante vamos a estar hablando más acerca de este importante punto de ocio nocturno que abre sus puertas en Valencia. Sí, Paf Guaracha. Y aquí viene el repaso de las noticias más importantes que traen hoy los principales periódicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos a repasar inmediatamente los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención cómo viene la prensa en el día de hoy. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina con el diario El País de España. Destaca en su portada: Igualdad plantea un permiso retribuido en el último mes de embarazo. Una nueva ley del aborto incluye una baja de 3 a 5 días por menstruación dolorosa. En otros titulares, Ucrania detiene el flujo de gas a la Unión Europea desde la zona ocupada. El relevo en el CNI lleva a un repunte de la crispación entre los partidos. Los titulares del diario El País, y ahora cambiamos de periódico, vamos a la primera página del diario El Mundo. Los insultos de Sánchez al Partido Popular complican los grandes pactos. Fotografía de portada precisamente para el presidente Sánchez. Brindis tras el abucheo. Siguiendo con otros titulares, España y Marruecos reabrirán sus fronteras en los muy próximos días. Así recoge textualmente. Dejamos la prensa de España y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Titulares entonces de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: nueva réplica de Alberto Fernández a Cristina. No decepcioné a mi electorado. En otros titulares, los piqueteros marchan otra vez y paralizan el centro y la Plaza de Mayo. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. De Argentina pasamos rápidamente a Chile, donde el diario El Mercurio titula hoy: Convención abre opción a participación de clínicas en sistema de salud, pero no define el rol que tendrán. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora también con el diario El Tiempo de Colombia. El principal diario de los colombianos destaca en su portada: fotos del fiscal Fizzi y su esposa claves para dar con los asesinos. Estamos hablando de el alto funcionario del gobierno del Paraguay que fue asesinado en Colombia. En otros titulares, en medio de debate por suspensión, nombran alcalde para Medellín e Ibagué. En otros titulares para destacar en el día de hoy. En otros titulares, Bogotá debe empezar a generar energía con basura en 2023. Estamos hablando de reciclaje. Egan Bernal, la madre del ciclista, hace una dura confesión sobre su salud. Veamos un poquito más en la información. Flor Marina Gómez explicó su situación en un video en redes sociales. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta Ecuador, donde, atención, el diario El Expreso destaca en su portada: el radar de la FIFA azuza a la Tri con el caso Castillo. En tiempo de deportes, a propósito, vamos a estar ampliando esta información. Llegamos a Bolivia. En Bolivia, el diario Correo del Sur titula: presidentes de México y Bolivia no asistirán a la cumbre de las Américas por exclusión de tres países. Estamos hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La prensa precisamente nos lleva hasta Venezuela. El diario El Nacional titula hoy: precio del dólar paralelo superó ayer los 5 bolívares. Todavía no se sabe si excluirán a Venezuela, Cuba y Nicaragua de la cumbre de las Américas. Fotografía de portada: más enfermos ignorados. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Diario Libre de la República Dominicana. Albert Rivera: hay que dar una batalla de ideas de la democracia liberal contra el populismo, y Latinoamérica es el lugar para hacerlo. Estamos hablando del ex político español que hoy aparece entonces en las páginas del diario Libre de la República Dominicana. Destacamos también otros titulares: Cancillería no contesta sobre polémica por invitaciones a Cumbre de las Américas. Dice un viejo refrán: el que calla otorga. Viene a decir que la República Dominicana estaría de acuerdo que no se invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela. De acuerdo en este sentido con el país anfitrión, Estados Unidos. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también ya al segmento, bueno, que nos queda por aquí, que nos queda por repasar en el día de hoy. El diario La Nación de Paraguay titula: bajo la lupa, implicados en investigaciones de Pepsi. Colombia, Paraguay y Estados Unidos barajan conexiones de grupos criminales que operan en sus territorios como tentáculos en otras, con tentáculos en otras naciones, y que podrían tener implicación directa en el asesinato. Ahora pasamos a los el avance, mejor dicho, que nos trae Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con deportes, la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Lo que tendremos exactamente más adelante en Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con el avance deportivo. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendo resultado entre el Alavés y el Español. 2-1 a favor del Alavés, y que le da un pequeño respiro por encima del Levante. Un Levante que tendrá que vencer hoy al Real Madrid para volver a superar al Alavés. Y el Chelsea, que ya tiene nuevo dueño, una negociación de 4.000 millones de euros, la más grande por la compra de un equipo. Y en el Master 1000 de Roma, buenísimas sensaciones para Rafa Nadal, mejorando en su estado físico después de lo visto en el Mutua Madrid Open ante Carlos Alcaraz. Y la FIFA, que ha abierto expediente a Ecuador por la indefinición de la nacionalidad de un jugador. Y los colombianos en la semifinal de Masters de Roma, que ya están peleando